y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Jueces 8:32. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Entre los dos grandes estilos de vida, el nacimiento y la muerte, todos pasamos por una variedad de etapas que son diferentes para cada persona. Algunos niños no viven mucho después de nacer. Otros se convierten en adultos que viven hasta una edad madura. Los niños crecen, se desarrollan a su propio ritmo. Algunos caminan o hablan antes que otros. Algunos podrán asistir a la escuela, crecer, llegar a ser profesionales, mientras otros se dedicarán su tiempo a otras formas de trabajo. Algunos tendrán familias, otros quizás nunca se casen ni tengan hijos. Hay miles de millones de personas en la Tierra, y aunque todos tenemos mucho en común, según Hechos 17:26, cada uno es distinto. Por lo tanto, las diferencias existirán en cada una de nuestras vidas. En cierto sentido, estas diferencias son importantes porque nos hacen únicos, lo que significa que cada uno tiene algo que compartir con los demás, que no tienen. En resumen, nuestras diferencias nos permiten ser una bendición para los demás. Por ejemplo, tanto jóvenes como adultos pueden beneficiarse de lo que cada uno le ofrece al otro. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Proverbios 20:29. En cualquier etapa en la que estemos y más allá de nuestras diferencias, todos tenemos algo que ofrecer. Cualquiera que sean las circunstancias de tu vida en este momento, ¿qué puedes hacer con el fin de ser una bendición para los demás? ¿Qué tal si haces un esfuerzo consciente para ser bendición, especialmente para alguien de tu familia? Reavivados por su palabra, hoy Deuteronomio 18, durante esta semana Hechos de los Apóstoles, capítulos 19 y 20. Martes 2 de abril. Lo inesperado. Leo Job, capítulo 1, versículos 13 al 19 y capítulo 2, versículos 7 al 9. Y aconteció un día que sus hijos e hijas estaban bebiendo y comiendo en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Aún estaba este hablando y vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los criados, los consumió. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y aquí un gran viento que vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Y salió Satanás de delante de Jehová e hirió a Job de una de las llagas malignas, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomó Job un tiesto para rascarse con él, y se sentó en medio de ceniza. Entonces su esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le pasó a Job? ¿De qué manera su experiencia refleja lo que nos sucede a todos, de una forma u otra, en un momento u otro? El filósofo griego Heráclito declaró que no hay nada permanente a excepción del cambio. Justo cuando parece que todo va bien, sucede algo inesperado. Quizás sea la pérdida de un trabajo, de una extremidad corporal, una enfermedad que nos obliga a guardar cama, o es causa de una muerte prematura, un incendio en la casa, un accidente automovilístico, una caída mientras caminamos con la mascota de la familia. Por supuesto, no todos los cambios tienen que ser negativos. Tal vez una promoción en el trabajo lleve a mejores condiciones económicas, o quizá conozcas a tu futuro cónyuge. Un cambio que muchos recibirán con agrado. De cualquier modo, podemos estar siguiendo un ritmo e incluso teniendo una rutina, cuando de forma instantánea e inesperada resultamos gravemente afectados. Job indudablemente no previó la muerte o la nueva etapa de su vida. La Biblia lo describe como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En Job 1:1 también sabemos que estaba casado, que tenía 7 hijos y 3 hijas y que era muy rico. Job 1, versículos 2 y 3. Para cuando llegamos a la mitad del libro, ya ha sufrido al menos 6 pérdidas importantes: sus bienes, su mano de obra, sus hijos, su salud, el apoyo de su esposa y el ánimo de sus amigos. Su mundo dio un vuelco y su vida familiar quedó devastada. Aunque lo que ocurrió a Job fue extremo, ¿quién no ha experimentado algo inesperado de una manera muy negativa también? Quizá todo esté yendo viento en popa, cuando de repente y sin previo aviso, la vida cambia por completo y nuestra vida y de nuestra familia nunca volverán a ser las mismas. Esto no es nada nuevo, ¿eh? Probablemente Abel no se imaginaba que sería asesinado y José no esperaba que lo vendieran como esclavo a Egipto. En ambas historias, los miembros de la familia fueron los traidores. Y en ambas historias, las familias se vieron muy afectadas por lo que sucedió a otros miembros. Las escrituras están cargadas de ejemplos de gente cuyas vidas y familias se vieron enormemente transformadas por lo imprevisible. ¿Cómo te ha ayudado la fe en medio de las pruebas que inesperadamente interrumpieron los ritmos de tu vida? Reavivados por su palabra, hoy Deuteronomio 19, durante esta semana Hechos de los Apóstoles, capítulos 19 y 20. Miércoles 3 de abril. Transiciones. Lo cierto es que los seres humanos a menudo somos criaturas de costumbres. De hecho, nos aferramos a ellas. Y cuanto más entrados en años, más difícil nos resulta cambiar esas costumbres. Por cierto, no es fácil cambiar. ¿Cuántas esposas se han quejado por años? He intentado cambiar a mi esposo, pero, sin embargo, Dios se deleita en cambiarnos. No tanto nuestra personalidad, sino nuestro carácter. De eso se trata el plan de salvación. Dios nos transforma en personas nuevas en Él. ¿Qué gran cambio tuvo Saulo de Tarso y cómo sucedió? Leo Hechos, capítulo 8, versículo 1 y 3. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres. Los entregaba en la cárcel. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 22. Y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase alguno de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se prepararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano lo trajeron a Damasco, y estuvo él 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y había un discípulo de Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca a la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, y que entra y pone sus manos sobre él para que recobre su vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad a los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniéndole sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento que cayeron los ojos como escamas, al instante recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaban en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 17. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida, reconoció los abarcadores requerimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con el Padre y el Hijo, y en la intensidad de su deseo de obtener perdón y aceptación, elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. Las oraciones del penitente fariseo no fueron inútiles. Sus recónditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina, y sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que todo el mundo. Aunque nuestras historias de conversión no sean tan dramáticas como la de Saulo, todos deberíamos tener una historia, una experiencia de cómo el Señor ha obrado en nuestra vida para cambiarnos, para convertirnos en la clase de persona que sabemos que debemos ser. Sí, el proceso puede ser largo y a veces es fácil preguntarse si alguna vez vamos a cambiar. En esos momentos es crucial meditar en dos versículos bíblicos y reclamarlos como propios. Leo Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dos grandes promesas se encuentran en estos textos y cómo encajan en la experiencia de un cristiano? Reavivados por su palabra, hoy Deuteronomio capítulo 20, durante esta semana Hechos de los Apóstoles, capítulos 19 y 20. Jueves 4 de abril. Las interacciones. La Biblia es un libro de relaciones. Dios nos creó para relacionarnos con los demás. De hecho, muy pocos vivimos en total aislamiento. En primer lugar, nadie podría llegar a existir si no fuera por los demás. Incluso después de nacer, necesitamos que alguien nos cuide, al menos hasta cierta edad, cuando se supone que podríamos existir por nuestra propia cuenta. E incluso si tuviésemos la posibilidad, ¿quién querría hacerlo? La mayoría necesita y anhela la compañía y el compañerismo de otros seres humanos. Aunque las mascotas, como los perros, pueden ser una grata compañía, en definitiva, las interacciones más profundas, significativas y transformadoras se dan en otras personas. Por ende, no es de extrañar que la familia y las relaciones familiares sean tan esenciales para nuestra existencia. Debido a que la mayoría interactúa todo el tiempo con los demás, estas interacciones pueden repercutir sobre los cambios y los ritmos de nuestra vida. Sin embargo, esto funciona de dos maneras. Los demás impactan en nuestra vida en sus interacciones con nosotros. Al mismo tiempo, nosotros podemos causar un impacto en nuestras interacciones con los demás. Y ya sea que nos demos cuenta o no, esas interacciones en cualquier dirección pueden ser para bien o para mal. Entonces, es fundamental que seamos proactivos en todo momento para que nuestra influencia inevitable sobre los demás sea siempre para bien, especialmente para aquellos con quienes estamos más cerca, que generalmente son nuestros familiares. Leo los siguientes versículos. ¿Qué nos dicen que hagamos en nuestras interacciones con los demás? Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Efesios 4, versículos 2 y 32. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Y sed benignos los unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En muchos aspectos, el principio es simple. Si actuamos de forma amable y compasiva con los demás, seremos una influencia positiva para ellos, incluso hasta el punto en el que podremos cambiar su vida de una manera muy positiva. Así como Jesús cambia la vida de la gente de una manera muy positiva, nosotros también tenemos el privilegio de hacer algo similar por los demás. Recordemos nuevamente, nuestra influencia será para bien o para mal, incluso en forma sutil, y en ningún otro lugar esta influencia sutil o no es más marcada que nuestra familia. Considera las siguientes declaraciones de Jesús, de Lucas 11:34 y Marcos 4:24-25. ¿Qué nos dicen de la importancia de cómo interactuar con los demás? La luz del cuerpo es el ojo, así que cuando tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Marcos 4:24-25. Y les dijo, mirad lo que oís, porque con la medida que medís se os medirá, y a vosotros, los que oís, más os será añadido. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tienes le será quitado. Reavivados por su palabra. Hoy, Deuteronomio capítulo 21. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles. Capítulos 19 y 20. Viernes 5 de abril, para estudiar y meditar. Imagínate los cambios que se produjeron en la vida de los discípulos de Cristo al pasar tiempo con Él. En su mayoría eran personas incultas, sencillas, acostumbradas a las enseñanzas y las tradiciones de su fe judía. Pero ahora estaban siendo desafiados por el rabino Galileo. Vivieron celos, según Mateo 20:20-24, y conflictos, según Juan 3:25. Parecía que les faltaba la fe, según Marcos 9:28-29. E incluso abandonaron a Jesús, según Mateo 26:56, y lo traicionaron, según Mateo 26:69-74. Al mismo tiempo, crecían espiritualmente. Por esto la gente reconocía que Pedro había estado con Jesús, Mateo 26:73. Incluso los miembros del Sanedrín se maravillaron cuando percibieron que Pedro y Juan eran hombres sin letras y de vulgo. Reconocían que habían estado con Jesús, según Hechos 4:13. Piensa también en el impacto increíblemente positivo que podríamos causar en nuestra familia si viviéramos de tal modo que cuando los demás integrantes de nuestra familia nos vean y sepan que hemos estado con Jesús. ¿Qué nos dicen estas palabras de Elena White sobre las influencias del hogar? El hogar, aunque sea sencillo, puede ser siempre un lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes. Preguntas para dialogar. Lee Eclesiastés 3, versículos 1 al 8. ¿Qué dicen estos versículos y cómo puedes aplicar ese principio a tu vida y experiencia? 2. En clase, conversen sobre alguna de las experiencias transformadoras y las lecciones que aprendieron y además sobre las lecciones que deberían haber aprendido, pero no aprendieron. ¿Qué aprendieron de esas lecciones que no sabías? También hablen de cómo estas experiencias transformadoras afectaron a su familia. ¿Qué lecciones aprendieron de esas situaciones también? 3. Piensa en los diferentes aspectos de tu vida actual y en cuán radicalmente diferentes serían ahora si no fuera por Cristo en tu vida. ¿Qué te sugiere esto sobre el poder de Cristo para cambiarnos? Reavivados por su palabra, hoy, Deuteronomio capítulo 22, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 19 y 20.